Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, la sintonía de Radio Ubrique de la emisora municipal 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos adentrándonos en los próximos minutos en el análisis de uno de los acontecimientos más esperados del año y que tuvo lugar el pasado fin de semana, al menos de los acontecimientos que más repercusión tienen lo referente al calendario deportivo y que cada año que pasa parece que aumenta lo que se refiere a su presencia en los medios de comunicación. Vigésima edición, la que se celebraba este año, de los ya legendarios 101 kilómetros de ronda. La prueba que este año ha reunido más de 7.000 corredores. De hecho, unos poco más de 7.100 lograron finalizar la prueba. Un buen número de ellos, como ocurre todos los años, se vieron obligados a retirarse, pero sobre todo se quedan con esa cifra, casi no llegaron a los 7.200, 7.100 y pico corredores, son los que este año, corredores y ciclistas, han finalizado la prueba en sus distintas modalidades, la modalidad de marcha individual y por equipos y la modalidad de mountain bike. Ya saben que de unos años para acá, desapareció otra modalidad que también se incluía, que era la de duatlón. Pues en esta edición la victoria la ha amarrado el valenciano Joan Marc Falcó, con un tiempo de 8 horas 37 minutos 13 segundos. Una edición que, según nos comentan algunos de los participantes, de los corredores que han estado presentes, se ha caracterizado porque normalmente la climatología no suele ser una buena compañera de los 101, sobre todo las altas temperaturas varía muchas veces. Otros años ha hecho frío por la noche, mucho frío, lluvia. Este año parece que ha sido ideal para la práctica del atletismo y de una prueba de ultrafondo como es los 101 kilómetros de ronda, una prueba de estas características. Nosotros, en el seguimiento que queremos hacerle todos los años a la prueba, a más que nada por la participación ubriqueña, hemos podido pues identificar hasta unos 25 ubriqueños que lograron finalizar la carrera. No sabemos si nos hemos dejado algunos, si se nos ha olvidado. Si es así, insistimos a aquellos que hayan participado y de los que no demos constancia, pues que nos lo hagan saber lo antes posible, pues para poder comentarlo y dar buena cuenta de lo que han hecho los nuestros. Podemos destacar que el mejor de los ubriqueños en esta vigésima edición fue Juan de Dios Mateos Garcés, todo un veterano en estas lides. De hecho, esta era su 15ª participación y la 14ª vez que consigue acabar la prueba de 20 ediciones. La verdad que no está nada mal. 11 horas, 4 minutos, 3 segundos, como decimos, el tiempo empleado por Juan de Dios Mateos Garcés. Muy cerquita de él, otro ubriqueño, Bernardo Martín Mateos, 11 horas, 8 minutos, 18 segundos. Y el tercero, Rubén Torres, 11 horas, 18 minutos, 13 segundos. Aunque este último no realizó la prueba a modo individual, sino participando dentro de la modalidad por equipos, además consiguiendo junto a sus compañeros de la UME, ya que era el equipo de la UME 2 en el que participaba, consiguiendo la tercera plaza, la tercera posición en esa categoría por equipos. En marcha, insistimos, en marcha individual masculina, en marcha individual femenina, victoria en este caso para una corredora francesa, Vladine Guépin, que marcó un tiempo de 10 horas 55 minutos 2 segundos. La mejor de las ubriqueñas, Inmaculada Pais Mateos, 13 horas 25 minutos 33 segundos, siendo la 21ª fémina y la 6ª de su categoría, de la categoría de veteranas. En lo que se refiere ya a la modalidad de ciclismo, victoria en este caso para un ciclista malagueño, José Márquez Granado, Quillo Márquez, con un tiempo de 3:55:47. Récord de la prueba, se lo ha batido al mismo, porque el ciclista malagueño, que entre otras cosas ha sido campeón de la Copa de España de mountain bike, pues conseguía con esta su 5ª victoria en los 101 kilómetros de ronda. En cuanto a los ubriqueños, Carlos Javier Arenas Chacón, el mejor de los nuestros, posición 69 con un tiempo de 5 horas 8 minutos 36 segundos. Y también Miguel Santos Orihuela, 6 horas 41.50 y Eduardo Cotrino Frutos, 6 horas 43.12. Como decimos, lo más destacado ha sido que esos 25 ubriqueños lograron finalizar la prueba, de los que vamos a dar ahora buena cuenta, nos vamos a quedar con sus tiempos. Y el nivel general, pues una prueba, como decimos, que se desarrolló en el ambiente habitual, aunque un ambiente el que rodea, o una mística la que rodea los 101 kilómetros de ronda, que parece ser que ha ido evolucionando en estos 20 años y que ya no es como en las primeras ediciones. Parece que ya tiende más la prueba pues a buscar el rédito económico. Todos sabemos que tarde o temprano esto iba a llegar al mundo del atletismo, porque parece ser que se maneja ingentes cantidades de dinero y pues ha visto el negocio, y organice el club, cualquier club que consideren, organice una empresa, organice la legión, pues al final parece que el fin de todos viene a ser casi el mismo. De esto vamos a hablar en los siguientes instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El domingo 4 de junio llega el octavo pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentathlon Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentathlonraizubrique.blogspot.com o directamente en el Pub 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentathlon Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Carla Sade, Arte Creativo, Viva Aventura, Experiencia Outdoor, H2 Sori, Motoboutique Pincha, Rakis, Charcutería Pataíta, Pizzería La Estrella, Librería Papelería Obélix, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Autoescuela Los Remedios, Asociación Peña Toro del Gallumbo, Amici, Atmósfera Sport, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Grupo Ciclista de los Riberas, RS Sport, Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a 2 puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio decimos esta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. Segunda exposición de bonsáis Villa de Ubrique. Este fin de semana, en el claustro del convento de Capuchinos, disfruta del arte del cultivo del bonsái. Inauguración el viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde. El sábado, visitas de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Y el domingo, de 10 a 2 de la tarde, participa de forma gratuita en el taller de trabajos de bonsáis, donde podrás trabajar en tu árbol y recibir los consejos del colectivo Adictos al Bonsái. Segunda exposición de bonsáis Villa de Ubrique, del 19 al 21 de mayo en el convento de Capuchinos. Patrocina la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. El 10 de junio no puedes faltar a la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Vamos, llegaremos a la meta todos juntos, por una buena causa. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Inscríbete en la piscina cubierta local número 2, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Adultos, 10 euros. Niños, 5 euros. Los 500 primeros obtendrán un regalo. 10 de junio. Todos corremos por una buena causa. Patrocina la Delegación de Salud y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. Youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture. Cinco y 46 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia y en este caso vamos a repasar los marcadores que se dieron ayer en el 36º trofeo del Petaquero de Fútbol 7, unos resultados englobados dentro de la cuarta jornada y penúltima del Grupo A. Fueron los siguientes: Hermepiel 6, Pinturas Fefi 3, Eibercumbre 4, De la Espiga 2. Descansaba en esta jornada el equipo de Dimopel. De esta manera, tras las cuatro jornadas y todavía pendiente de una quinta y última jornada en esta fase de grupos, es Hermepiel el equipo que lidera la clasificación con 9 puntos. 6 puntos tiene Ibercumbre, 6 puntos tiene Pinturas Fefi y 3 puntos Dimopel cierra la tabla de la Espiga con 0 puntos. Pero atención, porque en la última jornada precisamente Hermepiel será el equipo que descanse, es decir, nos podemos encontrar con un triple empate en esta última jornada. No obstante, el tema de los triples empates se ha aclarado por parte del Patronato Municipal de Deportes. No vamos a aburrir en estos instantes, pues previendo lo que puede pasar, bueno, pues ya veremos lo que ocurre una vez se den esos resultados. De hecho, lo comentaremos próximamente. Dado que esta última jornada que se juega el miércoles, la última jornada del Grupo A, nos va a dejar estos choques: Dimopel y Ibercumbre a las 9 de la noche y Pintura Fefi de la Espiga a las 10. Por lo tanto, si ganara Ibercumbre y gana Pinturas Fefi, como hemos comentado antes, asistiríamos a ese triple empate. Recordemos que son dos los equipos que en este caso pasan a las semifinales. Quedaría también pendiente una última jornada, pero ya dentro del Grupo B, que se jugaría el jueves 18, día en el que finalizaría también lo que es esta fase de grupos. Y estos son los horarios de esos partidos: de Piña, Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes, a las 9 de la noche, y Artilaf 2014, Caché Artesanos, a las 10. El tema de los empates, que bueno, siempre hay que recurrir a ellos Y por eso pues hay una normativa que ya el Patronato Municipal de Deportes ha remitido a cada uno de los equipos para que se atengan pues a ese reglamento en el que se recoge pues qué equipos serían los que pasarían a la siguiente fase en caso de empate. Prácticamente, bueno, esta es la penúltima semana de este trofeo del Petaquero. La última semana será la que viene, en la que se disputarían ya las semifinales y la final. En principio la final está prevista para ese mismo viernes, el viernes previo pues a lo que sería el día del Petaquero, que sería el lunes siguiente. Queremos recordar, por lo tanto, que en caso de empate a puntos se utilizarán los siguientes criterios de desempate. Primero, la diferencia de goles en los partidos disputados entre los dos equipos implicados. Obvio. Si fuera similar y también estuvieran empatados a estos, se pasaría a la diferencia general de goles y después al número de goles marcados. Si el empate a tres puntos es entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate previstos por el reglamento son los siguientes. La mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los partidos jugados entre sí por los clubes implicados. Eso es lo que marcaría en principio o rompería esa igualdad. Segundo criterio, la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí por los clubes implicados. Después, la mayor diferencia de goles a favor y en contra, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato. El mayor número de goles a favor, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato. Y el club mejor clasificado con arreglo a los baremos de fair play. El fair play, pues, siguiente, el criterio que se seguiría es de tarjetas amarillas, que puntuaría negativamente con un punto y la roja con dos puntos. Pues así es el sistema de desempate que se puede dar en este trofeo del Petaquero. Ya, como hemos dicho, hay un sistema de desempate para dos equipos que empaten y otro para triple empate. Bajo ese reglamento, bajo esas normas, se tiene que regular o se va a regular sin duda esta fase de grupos emocionante del trofeo del 36º trofeo del Petaquero. Y queremos hacer también un último apunte referente al fútbol, lo comentábamos esta mañana y ayer, lo referente al sorteo para la fase de ascenso a la Segunda División B, un sorteo en cuyo bombo estuvo la tarde de ayer, a eso de las 7 de la tarde, en la sede de la Federación Española de Fútbol, el Arcos Club de Fútbol, que en este caso ha tenido a suerte emparejarse con la Sociedad Deportiva Egea. En este caso se trata de un equipo que pertenece al grupo 17, al grupo 17º de la tercera división. Corresponde a la zona de Aragón. Y en principio los entendidos dicen que el Arcos pues no ha salido muy mal parado del sorteo que se celebraba en el día de ayer. El conjunto del Egea, obviamente, ha quedado cuarto clasificado. Ya saben que los segundos se quedan quedan emparejados con los cuartos en esta nueva forma de play-off de ascenso. Y bueno, pues parece ser que en ese sentido, pues el conjunto briqueño parte parte como favorito en esta eliminatoria. Habrá que ver cómo le va, esperemos que muy bien, porque vamos a estar muy pendientes de lo que haga el Arcos, equipo en el que milita el lubriqueño Gaby, y al que le deseamos pues todo lo mejor en esta fase de ascenso, ya no solo porque tengan a un lubriqueño en su fila, sino porque, bueno, pues sería todo un logro para un equipo de la Sierra de Cádiz el poder disputar la Segunda División B. Es un salto cualitativo y cuantitativo, y supongo que no sería solo importante para Arcos, sino también para toda la comarca, pues por las consecuencias que puede tener el tener un equipo disputando competición a esas alturas, a esos niveles. Pero bueno, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarla y vamos a estar pendiente de ver lo que puede hacer el conjunto arcense, que obviamente una vez pasada esta eliminatoria tendrá que jugar otra y ahí pues pueden pasar muchas cosas. Lo primero es esto, es el Egea, que será el próximo rival, el primer rival en esa fase de ascenso a la segunda división B del Arcos, y vamos a estar muy pendiente de lo que pueda conseguir el conjunto arcense. Por cierto, que del mismo modo también quisiéramos destacar que en esa fase de ascenso entra otro equipo gaditano, como es el Algeciras, al que, por cierto, le ha tocado como rival el Atlético Astorga. En este caso, el Atlético Astorga es un equipo castellano-leonés del grupo octavo de esa tercera división. La ida se va a jugar en Algeciras y la vuelta pues en Astorga, en la ciudad de la localidad leonesa. Al contrario, ya saben, no lo hemos comentado, pero es obvio, el partido entre el Arcos y el Egea, el partido de ida se jugaría en tierras aragonesas y el de vuelta sí se disputaría aquí en Arcos. Recuerden que el Arco ha sido subcampeón del grupo 10 de la tercera división. Y vámonos con otros asuntos. Tenemos todavía a algunos que tratar en lo referente al fútbol. Por ejemplo, lo que se refiere al trofeo de San Isidro, que bueno, pues ya tiene final. Vampiros Juventus será este próximo domingo. De ello ya hablaremos mañana miércoles. Tan solo, bueno, de ello y de lo que dieron de sí las semifinales, que por cierto nos comentan que muy buen ambiente el que se vivió en esas semifinales del trofeo de San Isidro el pasado domingo en el Barbadillo, con los equipos que presentaron un buen número de jugadores, plantillas pues más amplias que en otras jornadas de liga, y mucha deportividad entre los contendientes. También pues se pudo contar con árbitros y auxiliares de línea, y en definitiva nos comentan que muy buen ambiente el que se vivió en el Antonio Barbadillo el pasado domingo, con la implicación de todos, de árbitros, entrenadores, jugadores, equipos, etcétera, etcétera. Pues mañana ya comentaremos lo que dieron de sí las semifinales. Tan solo adelantamos eso, que la final la van a jugar Vampiros Juventus y por lo tanto el aspirante ya no podrá revalidar su título de San Isidro que consiguiera el año pasado. La final será a las 11:30 el domingo en el Barbadillo. Pero nosotros nos vamos a meter ya inmediatamente con el resumen de lo que ha sido la prueba de ultrafondo, los 101 kilómetros de ronda en 24 horas, 101 kilómetros en 24 horas de la Legión, o los 101 kilómetros, una prueba legendaria, mítica, y que, bueno, pues ya casi todo el mundo conoce, el que más, el que menos, o ha participado, o la ha visto, o conoce a alguien que ha estado presente en nuestra localidad. ¿Qué vamos a decir nuevo? Pues poco podemos decir de los 101, en este caso nos vamos a quedar con los resultados que se dieron en principio en la modalidad de marcha. Victoria, como hemos comentado antes, para un corredor valenciano, Joan Marc Falcó, que se llevaba la victoria con un tiempo de 8 horas 37 minutos 13 segundos. Seguido de José Antonio Castilla, 8 horas 48 56, Rubén Delgado, 9 horas 11 minutos 3 segundos. Este entraba junto a Antonio Cayetano Orozco, que fue cuarto, 9:11:04, José Luis de Trieux, 9:16:24, Julio Rey, 9:20:53, Daniel Moreno, 9:22:41, Mustafar Al-Lal Hamed, 9:27:09, Francisco Javier Sánchez, 9:30:57, e Igor Gil, 9:33:53. Ese fue el top 10 de estos 101 kilómetros de ronda. En cuanto a los ubriqueños, el mejor de ellos, Juan de Dios Mateos Garcés, en la posición 77, con un tiempo de 11 horas, 4 minutos, 3 segundos. Seguido de Bernardo Martín Mateos, posición 82, 11 horas, 08, 18. Advertimos que a partir de ahora pues vamos a dar, digamos, la clasificación, intentando que sea por orden del tiempo marcado, independientemente de que los participantes participaran o corrieran en la categoría individual o la categoría por equipo, donde también contabilizaban, o hay una clasificación individual que marca su tiempo. Entonces, pues para intentar mantener ese orden, el orden al menos en cuanto a tiempo marcado, que es el que nos interesa, lo vamos a hacer así. De esta manera, Rubén Torres, que fue decimoquinto en la modalidad de marcha por equipos, con un tiempo de 11 horas 18 minutos 13 segundos, conseguía, junto con su equipo, el Húmedos Viendos, la tercera posición en esa categoría por equipos. Insistimos, todavía dentro de esos 11 horas, 18 minutos 13 segundos. Tras ellos, pues dos ubriqueños, Aurelio Macías, 12:41:35, y José Antonio Barea Gutiérrez, 12:41:36. Finalizaron juntos y cada uno iba dentro de una categoría. José Antonio Barea en la de por equipos y Aurelio Macías en la categoría individual. Tras ellos, David Favero Trujillano, 12:55:04. David Jiménez Fernández, 13:14:25. También tenemos por aquí a Inmaculada Pais Mateos con 13:25:33, chapó también por la corredora ubriqueña, 21ª mujer y sexta de la categoría veterana. Con 13:28 tenemos a Daniel Menacho Montero, 13:28:04. Francisco Manuel López Ruiz, 13:41:41. 13:50:01 para Bernardo Sánchez Martín, 13:59:50 para Antonio García Jiménez, con 14:55:05 tenemos a David Márquez Aguilar. De ahí ya pasamos a los corredores que finalizaron con 15 horas, donde pues tenemos a Francisco Javier Gómez Lobo, 15:09:36. Juan Antonio Domínguez Bueno, 15:12:09. Lourdes Coronil Ríos y José María Garcés Benítez, 15:56:38. Entraron justo juntos en meta con ese tiempo. Con 15:59:50. Tenemos 15:56:39. Ya de ahí pasamos a 17:44:11. De Baristo Moreno Atienza y 17:44:18 de Isabel María Jaén. Antes de estos dos, tenemos también a Lorenzo Díaz Pino, 16:35:59. Detrás, Baristo Moreno Atienza, 17:44:11 y Isabel María Jaén, 17:44:18. Y los dos últimos de los que hemos tenido constancia, ubriqueños que han participado, Rodrigo Bueno García, 20:28:34, y Miguel Ángel Pozo Morales, 21:20:47. Bueno, esto es lo que hemos podido encontrar en esas clasificaciones, inmensa clasificación, con más de 7.000 corredores, mirando de uno en uno. En cuanto a la modalidad de mountain bike, victoria para José Márquez Granado, 3:55:47, seguido del gastoreño Alejo Fuente Ojeda, 4:09:05, y de Juan Francisco Rodríguez Ventura, 4:14:11. En lo referente a los ciclistas de nuestra localidad, los ciclistas ubriqueños, en la posición 69, Carlos Javier Arenas Chacón, 5:08:36. Miguel Santos Orihuela, 6:41:50. Y Eduardo Cotrino Frutos, 6:43:12. Eso es la clasificación, ya decimos, de mountain bike, de la modalidad de bicicleta de montaña. Tampoco hemos podido encontrar más de tres ubriqueños, suponemos que habrá habido más. Insistimos, desde aquí pues solicitamos o pedimos que nos los hagan llegar. No hemos tenido constancia de ello y bueno, nos interesa mucho saber lo que han hecho los corredores locales en esta prueba de los 101 kilómetros de ronda. Nosotros vamos a hablar de los 101 kilómetros de ronda con alguien que lo ha hecho desde dentro. Este año, pues Juan de Dios Mateo Garcés se convertía de nuevo en el ubriqueño, en el primer ubriqueño en cruzar la línea de meta en ronda. Y por eso vamos a hablar con él, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, confirmar que esta es la decimocuarta vez que consigues acabar esta prueba. ¿Qué tal la edición de este año? Bueno, pues muchas gracias y efectivamente ya son, era la decimoquinta que participaba y la decimocuarta en acabarla, sí. Y creo que la última, vamos, creo que será la última ya, sí. ¿La última? ¿Y eso por qué? Bueno, porque son pruebas ya que ya, la verdad, se han hecho bastantes veces y ya no te aporta lo que en un principio te podían aportar. A mí ya no es una prueba de la que, en esta ocasión, por ejemplo, he participado porque tenía otra motivación, que al final pues no me falló, que era la de participar con mi sobrino, pero por el tema de dorsales, pues al final fue imposible. Y bueno, tomas una, en los años anteriores tuvimos la suerte de tener la Alconocaliza, una prueba que para mí es mucho más importante que esta, en cuanto a lo bonito que es y bueno, y el compañerismo quizás, más todavía, más aún que incluso la propia 101 y demás. Y en esos años anteriores pues se pudo realizar y mira, pues yo no hice la 101. Ya para mí la 101 venía, era una prueba en la que ya estaba un poco más desgastada, ¿no? Por ciertos motivos que si quiero lo comentamos después, o lo que a mí me parece y demás. Y en cuanto a la Alconocaliza, pues para mí era mucho más importante. Yo espero que ojalá así sea el año que viene, se pueda volver a realizar, si no en esa fecha, pues en otros parecía, y podamos sustituirla por esta prueba. Por eso te digo que a mí el asiento 1 pues no me aporta ya lo que me aportaba en otros años. Es decir, no tienen las mismas sensaciones que otras veces, y obviamente entiendo que la carrera se ve y se plantea de forma muy diferente, o las con la edad que tiene y luego con esa experiencia, con esas 15 ediciones en las que ya has participado. Supongo que los primeros años la historia era muy distinta a la que se ha vivido ahora, ¿no? Bueno, en mi caso sí, yo entiendo que todo el que ahora mismo se incorpora a estas pruebas estará opinando totalmente distinto a lo que estoy opinando yo, y es entendible, ¿no? Y muy respetable, por supuesto. Pero para mí en aquellos años era lo máximo, vivía durante todo el año prácticamente pensando en esta prueba, la preparaba, la vivía, la entrenaba, y bueno, era muy importante. Pero también es cierto que el tema de la organización era totalmente distinta, el tema de la captación de dorsales no es lo que es hoy en día, no se veía tanta influencia por parte de, bueno, de las casas comerciales y demás, y por supuesto no tenía ningún, el fin que conllevaba aquello, que entonces sí que podía yo entender que era un fin cívico-militar, pues para mí está desapareciendo. Yo estoy viendo que es un fin totalmente económico, un negocio, se crea mucha publicidad, mucha parafernalia en torno de todo esto, y al final yo pienso que lo que van a sacar dinero y el trato con el corredor, que en su momento sí lo había, en las primeras 8, 9, 10 ediciones sí las había, yo creo que ha ido disminuyendo cada año. Y la verdad, llevaba 2 años sin asistir y he vuelto otra vez este año pensando en que podía haber cambiado algo, ya que me decían que sí, que estaba muy bien, y me he vuelto a encontrar que no es lo que a mí me apetece. Y por tanto, yo creo que el cambio ha sido brutal. Esa es mi opinión. Me repito, Jesús, que posiblemente todo el que se está incorporando pues puede tener una opinión muy, muy distinta a la que opino yo. Pero ahí también hay corredores como Lorenzo, Agüera, etcétera, etcétera, que son también viejos en este sentido. A decir viejos me refiero, que llevan muchos años participantes también, y quizás ellos puedan entender un poco lo que yo estoy diciendo. Enseguida vamos a hablar de este asunto porque la verdad que me interesa mucho, pero si te parece, ya para comentar lo que ha sido esta edición, vamos a quedarnos primero con lo puramente deportivo, y en esto me refiero a lo que ha sido la prueba para ti. En este caso, como hemos dicho, ha sido el lubriqueño más rápido, 11 horas, 4 minutos, 3 segundos, un tiempo que no sé si entraba dentro de tus planes. Bueno, el hecho de haber sido el primero es insignificante, porque yo le doy incluso mucho más mérito al que venía detrás de mí, que ni lo sabía que era él, que Bernardo. Para mí Bernardo es un chaval que está empezando o que lleva algunas ediciones y lleva poco tiempo y se ha quedado a 4 minutos de mí, ¿no? Entonces esto es insignificante. Podría estar hablando perfectamente él como primero. Eso no me preocupa a mí. Lo que sí es cierto que el tiempo, pues, para mí me resulta agradable. Sinceramente, 11 horas no pensaba de que pudiera ser 11 horas. Yo me quería mover entre 12 y 13 horas y, bueno, las circunstancias surgieron de que el día fue espectacular para poder correr y las piernas me respondieron bien y pude correr. Luego ya en los últimos 30 kilómetros fue donde lo pasé muy mal. Los 30 kilómetros no encontré sensaciones que no las había visto nunca o que no las había sentido nunca en ninguna otra carrera, en ninguna otra prueba, y fue algo que me descolocó un poco. Fue algo que no lo preveía y ahí sí me vine un poco abajo, o mucho abajo, y perdí mucho tiempo. Pero la verdad que yo iba sin el reloj y bueno, me iban contando de que iban dentro de poder quedar entre las 10 horas, cosa que para mí eso era increíble, ¿no? No me lo podía creer, porque yo la mejor marca la tengo en 10 horas, uh-huh. Y sí, me he movido entre 10, 11 horas, tengo bastante pruebas, pero hace ya muchos años. Yo no me podía imaginar que este año pudiera ser ese tiempo. Uh-huh. Y cuando termina te das cuenta que la sensación ha sido muy desagradable, no me ha aportado ningún beneficio esos últimos 30 kilómetros, no lo he disfrutado. Entonces te dices tú, yo ya esta prueba no la hago más, y aunque haya hecho un buen tiempo, no era lo que yo esperaba, porque a mí, en fin de cuentas, el tiempo es lo de menos y las posiciones, por supuesto que también. Tú te quieres llevar siempre, o por lo menos en mi caso, te quieres llevar buenas sensaciones, terminar alegre, terminar feliz, y ver que la siguiente está ya cerca y que la quieres participar. Uh-huh. En esta ocasión no me ocurrió, y por eso te digo que entre la desmotivación que iba por un lado, lo que me ocurrió en carrera y lo que estoy viendo entre la organización, pues creo que ha llegado el momento de ponerle el final a esta prueba para mí. Esos últimos 30 kilómetros coinciden, como sabemos, pues con el paso por el cuartel, ¿no? Lo que te queda ya del cuartel para finalizar la prueba. ¿A qué sensaciones te refieres? ¿Qué es lo que te ocurrió? Bueno, no sé, supongo que el propio desgano sería, porque las piernas las llevaba bien, físicamente estaba bien, quiero decir que en otras ocasiones puedes hablar de que te duele un gemelo, te duele un cuádriceps, te duele los isquios, que si una ampolla, pero en ningún momento ocurrió. De hecho, yo el día siguiente estaba perfectamente. O sea, simplemente fue un bajón a nivel de todo el cuerpo. Uh-huh. No es la típica pájara que estamos acostumbrados, que te da, que después te recupera, sino es un momento en el que tú dices, aquí hay algo que no me ha ocurrido antes y no funciona esto igual que como debía, ¿no? Uh-huh. Entonces ya te crea muchas dudas, ya empiezan a pasarte por la cabeza cosas que no son las que tú quieres, no es lo que tú buscas y no es lo que... Efectivamente, no es lo que quieres encontrar en este tipo de pruebas. Tú vas a divertirte y si llega un momento en el que eso no ocurre, pues tienes que cambiar. Hay algo ocurre, algo mal está y bueno, no me voy a poner a ni explicar ni intentar buscar qué solución ni nada, porque no me interesa. Es algo que sucedió, no me interesa esta prueba y ya está. Y espero que no me vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Cómo llegabas tú físicamente a estos 101, Juan de? Bueno, creo que... No lo había preparado. Estas son pruebas que no se preparan ya. Ya cuando tú vienes del bandolero de 666, dime tú a mí, poco tiempo después, qué es lo que puedes preparar, ¿no? Claro. Habías hecho, como bien sabes, la maratón de Cherry, uh-huh. En Jerez, 15 días antes, que salieron los 45 kilómetros, que bueno, ahí sí me salió bastante rápido, no esperaba que me saliera así de rápido, y quise probarme a ver cómo estaba y sí hice una buena carrera. Entonces, viendo cómo estaba, supongo que ya... Digo, bueno, pues la 101 como salga. Son pruebas ya que no le dedica la atención que le dedicabas cuando hace unos años, porque, claro, hacías un parón en determinadas pruebas y, por ejemplo, en este caso, en la maratón, y decías, bueno, ahora me dedico plenamente a entrenar lo que es la 101. Uh-huh. Eso conlleva pues muchas más horas de entrenamiento, el piso tiene que ser totalmente distinto, el calzado igual, distinto, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión ya llega un momento en el que tú entrenas conforme a lo que te vas encontrando. ¿Quieres hacer tal prueba? Pues venga, te preparas un poco para esa prueba o vas descansando para poderla realizar bien. Pero has llegado ya a la 101 y no había una preparación. Por mi parte no había una preparación específica para esta prueba. Era a ver cómo salía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que bueno, una vez que te pones y entrenas en determinada manera para las pruebas anteriores, como por ejemplo en este caso era a la de bandolero, pues supongo que algo te queda. Lo que ocurre es que sí, evidentemente, físicamente no puedes llegar muy bien, puesto que me imagino, seguro estoy convencido de que los 166 kilómetros siempre hacen daño y necesitas un tiempo importante para recuperarte. Entonces meterte otra atrás ya poco a dos meses prácticamente, meterte otra de 100, pues la verdad es que el cuerpo lo tiene que notar. Y quizá esa sea la causa por la que yo noté ese bajón. Quizá no puede hacer otro. Bueno, uh-huh. Ahí queda. Pero tengo entendido, Juan, de que bueno, los 101 no ha sido, digamos, un fin para ti, sino lo has concebido también como una especie de entreno de calidad con las vistas puestas al Campeonato de Andalucía, ¿no? de ultrafondo, claro, de Sierra Nevada. Efectivamente, sí, exactamente. Eso es lo que queríamos, tanto mi sobrino como yo, y bueno, incluso Francisco Paso, que se ha quedado fuera inexplicablemente de poder participar en la 101 y demás. Esas pruebas las queríamos como un puente, ¿no? La queríamos hacer como un paso para que la que sí estamos intentando de hacer bien o intentar de sacar el mayor rendimiento posible es la prueba que se va a celebrar en julio, que es el Campeonato de Andalucía aquí en Sierra Nevada, de 103 kilómetros. Esta sí nos interesa, pero claro, teníamos que hacer una prueba o queríamos hacer una prueba en la que pudiéramos contar como entrenamiento, como que quedaran en medio. Uh-huh. Y en este caso, pues claro, no estás con Ocaliza, pues decidimos de hacer a última hora, decidimos de hacer esta de los 101. Yo obtuve el dorsal 3 días antes prácticamente, o sea, era algo que no sabíamos, yo no sabía, claro, si la podría realizar o no. Y mi sobrino igual, estuvimos hasta el último momento de si podíamos conseguir. Al final a mí me lo consiguieron gracias a Rubén, porque bueno, él se apuntó en marchadores y individual, y después lo cogieron por equipo y su dorsal quedó un poco ahí en el aire, y gracias a que estaba metido dentro de lo militar, pues consiguió cambiar mi nombre. Pero ha sido muy muy desagradable no poder encontrar dorsal para gente que les gustan estas pruebas o que están preparando el campeonato, y al final pues se quedan fuera, bueno, no sé de qué manera, pero sí sé que muchos dorsales al final no han salido. No son todos los números que dicen de los corredores, no son así. Se quedan muchos dorsales fuera. Y eso es triste. Para mí eso es triste. Ahora enseguida nos quedamos con ese apartado organizativo, pero antes de cerrar lo que fue la jornada de fin de semana, quisiera destacar una cosa que tú ya lo has señalado, que es el tema de la buena temperatura y la climatología ideal para la práctica de una prueba como esta, la puesta en marcha de una prueba como esta, de la que recordamos ediciones en la que las asistencias sanitarias se tenían que multiplicar esfuerzos para asistir a muchos corredores a consecuencia, pues por ejemplo, del calor, o otros años, pues mucho barro en el recorrido, y este año ha sido el ideal en ese aspecto, ¿no? Sí, eso es cierto, hombre. En esta fecha siempre hablamos muchas veces, cuando hemos comentado cosas de este tipo, siempre lo hemos hablado, ¿no? Que en primavera, pues en mayo, lo que puede ocurrir es que te haga un día de lluvia, donde te cojas barro, si ya está lloviendo los días previos, o bien que te haga un día de calor, como suele ocurrir, ¿no? Normalmente. Este tipo de días, como el que estuvo este fin de semana, en las ediciones que yo he participado, no se ha dado en muchas ocasiones. La verdad es que fue un día espectacular. Si bien cayó agua, en alguna otra zona nos dio el sol bastante fuerte, pero bueno, es lo típico, es lo que se suele encontrar en estos días, ¿no? En estas fechas. Y como son tantos kilómetros y pasas por tan distintos sitios, pues una nube te puede refrescar y más adelante puede ser, te puede perjudicar. Pero en general, en líneas generales, yo creo que todos mis compañeros podrán hablar de lo mismo. Yo, para mí fue la ideal, fue una temperatura ideal donde no nos perjudicó, creo que a nadie. Lo que sí me creo que perjudica ya cada vez más, y eso también lo he vuelto a notar, o también lo he notado en estos 2 años cuando he vuelto a participar, es que veo mucho asfalto. No es lo que era de antes había mucho carrileo, el terreno podía estar mejor o peor en circunstancias dependiendo de la lluvia, pero es cierto ya que hay mucho asfalto, entonces eso gasta más, quema más, hace que la prueba sea incluso hasta más fea, ¿no? No es una carrera de montaña como al principio podía ser o como lo que ya estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Quizás como nos va gustando más la montaña, lo que estamos buscando quizás es eso, piedra y campo. Y esta prueba, pues ya entre el cemento y otras cosillas más, pues parece que va bajando de calidad para mí. Siempre hablaré de mi opinión. Hombre, lo 101, vistosa la prueba nunca ha sido, porque el paisaje tampoco es espectacular, pero claro, que el valor que tiene esa prueba sin duda es que fue la primera aquí en Andalucía y casi en España, ¿no? Eso es lo que tiene, que fue la primera, y parece que hoy en día para que una persona se bautice con un corredor de montaña o haber hecho una prueba importante, una ultra, hay que hacer esa prueba, ¿no? Y entonces todo el mundo le están dando mucha publicidad, mucho rollo, mucho no sé cuánto, que se acaban los dorsales de momento. Eso es imposible. En el tiempo que dicen, además, no es que yo lo diga, es que después se demuestra, porque después en los pueblos colindantes por donde pasan, en todos los ayuntamientos, tienen sus X dorsales, las casas comerciales, los seguros, etcétera, etcétera. Al final salen dorsales por todos lados. Y ahora en 10 minutos se te acaba para todo el mundo. ¿Qué ocurre? En mi opinión. Que se apunta a todo el mundo, el boom de apuntarse, inscriben, tienen suerte, criaturas que tienen totalmente el derecho a participar, como el que pueda tener yo, como el que pueda tener otro corredor, por muy bueno que sea, entran, pero claro, luego, a los dos meses ya se están arrepintiendo porque un esguince, porque una tendinitis, porque no sé cuánto, o porque se cagan, porque también ocurre. ¿Qué pasa? Venga, ese dorsal lo vuelven a vender, le dan la parte proporcional si le corresponde, y al ser dorsal se lo vuelven a vender a la lista de espera, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que no, si tú analizas, la cuenta no es los dorsales que te venden. Seguramente un porcentaje importantísimo, y a lo mejor me estoy metiendo en fango, pero me da igual decirlo porque es lo que yo opino. Un porcentaje importantísimo es el que revenden, es el que ganan de más de dinero. Hay dorsales que pueden revenderlo hasta tres veces, la propia organización. Entonces, si tú lo analizas bien, dices, joder, que ahí el que pille primero es el que coge. Claro, ahora tiene que pagarlo. Págalo y ahora después se arrepiente y no sé qué y no sé cuánto. Y es muy triste. Yo creo que hay soluciones importantes para que la prueba tuviera más caché, fuese más importante. Por ejemplo, que te digo yo, a los 20 primeros de cada año, o 30 o 40, lo que ellos consideren, pues reservarles su plaza, que no invitarlos a correr, sino reservarles su plaza. O por ejemplo, el que lleve 4 ediciones, 3 ediciones, 5 ediciones, 8 ediciones, los que quieran. Dicen, señores, ustedes tenéis la plaza confirmada, ¿la queréis? Sí, adelante, págala. ¿No lo quieres? Pues para el siguiente. Algo así que demostrara que la prueba podía tener más calidad. Más calidad, entre otras cosas, porque se aseguran que una persona que ha hecho 8 pruebas, 5, los que sean, tendrá mucha más garantía de que finalice esa prueba a otro que se ha apuntado con todo mi respeto, por haberle dado la vuelta al pantano 3 veces, ¿entiendes? Si hablamos de Ubrique, si hablamos de Villalonga, pues a la cancha donde cada uno quiera. Pero me refiero a eso, que como mínimo pedirle un currículum. Es muy triste que se queden muchas criaturas, que yo lo sé, que se queden muchas criaturas, lo sabemos todos, están preparados y son muy buenos corredores y se quedan fuera porque otras criaturas que también tienen derecho a participar se han metido, pero a lo mejor después se queda el dorsal en su casa. Que eso es lo que me da mi coraje. A mí no, ojalá todo el mundo estuviera en el campo de fútbol allí, el día de la carrera, ojalá todos estuvieran. Pero lo triste es que tú sabes que dorsales se han quedado fuera y otros que sí querían haber corrido, pues no pueden participar. ¿Qué pasa? Yo creo que la organización esto se la repampincha, porque ellos al final lo que cogen es el dinero. Por eso hablaba antes de lo económico. No buscan la calidad de la prueba. No buscan que hayan 2.800 personas. Les da igual. Me importan 3 leches. A lo mejor salen 2.300 personas en correr. No sé lo que saldrán. Pero lo que sí le interesa es que han vendido esos dorsales. Y no una vez, sino posiblemente hasta en 2 o 3 ocasiones. Algunos de ellos. ¿Comprende? Así es como yo veo desde afuera, desde adentro. Así es como yo veo la organización. Y por eso me da triste. Me da mucha tristeza de esta prueba, y que sí, bueno, estoy convencido que no la haré más. Este año la iba a hacer por acompañante, para acompañar, y posiblemente, como no sea un caso muy especial, creo que no la haré más. Bueno, ya hay constancia, ¿no? Y además yo comparto esa opinión de que la cosa ya falla con el tema de los dorsales. Es muy difícil coger dorsal. Y lo que tú comentas, pues ahí, a la hora de coger dorsal, todos son iguales, no tienen en cuenta ni ese currículum, ni y obviamente... habrá corredores buenos de ultrafondo que no hayan podido entrar en esta edición. Dicen Juan de... Es que, perdona, es que yo pienso que hasta, yo poniéndomelo ya hasta los mal pensados, pienso que es que ellos quieren. Que al final lo que resulte es que haya habido 1.000 abandonos, 200 abandonos, 500 abandonos. Mientras más abandono haya, parece que ponen la prueba peor, ¿comprende? Porque si no tendría sentido. Bueno, si yo te admito a los que son buenos, los que tienen un currículum, esta gente casi que seguro el 80%, el 90%, el 95% me van a finalizar la prueba. Pero si meto a cualquiera, va a haber un 40% de baja. Dirá, qué guay, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la prueba de importante? Porque han abandonado un 40%. Vende más, ¿no? También, vende más. Y también con el riesgo de que la salud se la están jugando muchas criaturas, porque están permitiendo que participen corredores que que no están preparados o que no han tenido una poca experiencia, algo. Y entonces yo pienso que por ahí se pueden equivocar, porque todavía que yo me quede sin correr, me da igual. Pero que una criatura que le ha dado la vuelta al pantano se meta en la 101 y en Setení se reviente y le pase algo, eso es mucho más grave. Eso es mucho más grave, ya estamos hablando de la salud. Y afortunadamente, como tú bien has dicho antes, no ha habido días importantes donde la ambulancia no ha sonado apenas. Pero ya conozco yo pruebas en las que los hospitales se han llenado. Los hospitales se han llenado y ha habido algún fallecimiento. Y ojalá no sigan ocurriendo cosas de este tipo. Pero ahí es donde yo creo que la organización debería de implicarse más en tener gente que como mínimo te aporte una cierta seguridad de poder finalizar la prueba o de que no les pase nada, de que no cometan ningún error. Pero desgraciadamente cualquier criaturita que no está muy preparado se mete ahí por el boom, por la publicidad que le están dando a todo esto, porque como somos todos borregos, vamos todos donde van los demás, pues vamos a caer ahí y alguna criatura va a caer ahí sin tener por qué. Que eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Juan, te comentabas antes que bueno, que ha cambiado el espíritu inicial con el que nacieron los 101 kilómetros de ronda en estos últimos años, en estos 20 años, ¿no?, que lleva, que ahora prima más lo económico. ¿A qué espíritu inicial? ¿Cómo eran los 101 de esas primeras ediciones? Bueno, yo recuerdo, mira, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Vicente Gómez y de Miguel Carrasco, el Vision, para que todos lo conozcamos. Fuimos los tres, que fuimos en el año 98. En aquellos primeros años era increíble. Tú llegabas a un avituallamiento y no te faltaba de nada, ¿eh? Pero de nada. Chocolate, cereales, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Incluso hasta leche había, que evidentemente después se demuestra que la leche no, que bueno, pero cada uno, su café. Había de todo. Había hasta papel de combate. El papel de combate era el papel higiénico. Uh-huh. Y había una gana de ayudarte. Los militares salían corriendo detrás tuya. Venga, vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Era otro espíritu. Era un espíritu de verdad, de deportista, de animarte. Y yo he visto que le han dado la vuelta a la tortilla de tal manera que ahora lo que quieren es... Venga, chaval, abandona. Venga, al camión. Venga, otro muerto, al camión. Venga, otro. Joder, tío. En vez de darte ánimo y en vez de ayudarte, es algo como recogiendo muertos, ¿no? Uh-huh. Se le ha cambiado tanto la tortilla, que yo la veo así, ¿eh? Que repito, que cada uno la verá como quiera, que ya no lo disfruta. Tú llegabas a un avituallamiento y te podías quedar allí hablando con ellos, te admiraban, te respetaban, tenías donde comer, tenías... Pero es que ahora no te dejan coger dos vasos de agua, que a mí no me ha ocurrido. A mí el día que eso me ocurra, le pego con el vaso ecológico al que sea, así de claro te lo digo. Que vayan gente a beber un vaso de agua, que le den un vaso de agua nomás y le digan que dos no, y que tengan solamente un plátano para ti, un trozo de plátano y naranja, que eso es lo que hay en los avituallamientos solamente, es triste. Es que yo pasaba y se me repuchaba los avituallamientos. Yo no quería ya ni... Es muy triste, para lo que tú pagas, para el combo que le dan, para el dinero que ganan, que lo tienen un golpe de meses antes del dinero, ¿eh? Que el dinero no te lo recogen la semana antes, la tienen meses, que con ese dinero puedan hacer lo que ellos quieran. Y que no te respeten, que no te tengan no te valoren como deportista, que es lo que yo veo. Eso anteriormente sí ocurría, Jesús. Uh-huh. Eso anteriormente sí ocurría. Y era esa alegría de poder llegar a la 101 y de disfrutar. Entonces te metías en los militares, era cívico-militar. Ahí sí yo me metía, me veía de legionario. Y ellos se venían con nosotros. Y era algo muy bonito. Yo ahora no lo veo, ese espíritu no lo veo. Podrás que lo vea, pero yo no lo veo. Uh-huh. Hombre, siempre se ha hablado de estas pruebas especiales por esa logística, ¿no?, de que pone en práctica la Legión en todo el recorrido. Bueno, que yo supongo que ya no impresiona tanto como en aquellos años, ¿no? Claro, en aquellos años impresionaba bastante. Era bueno, los camiones, los soldados, cuando veías un militar de Ubrique te daba una alegría impresionante, y ese militar igual a ti te abrazaba, nada más que habernos visto aquí en los callejones dos veces y te abrazaba, parece que era tu padre. Eso daba alegría, eso era... Era otra cosa, era diferente. Pero bueno, las cosas evolucionan, las cosas van cambiando, hay que entenderlo. Y el que no lo quiera, pues que no esté, que es lo que yo voy a hacer y punto, no hay otra. Uh-huh. Aparte de eso, hablamos de que la organización ha cambiado, pero me da la impresión de que el perfil del corredor también ha cambiado en estos años, ¿no? Y que a lo mejor la organización da respuesta a lo que demandan los corredores hoy en día. Hoy la cosa es un poco, se ha banalizado un poco también este tipo de pruebas, ¿no? Bueno, sí, no sé a lo que te refieres exactamente. si quieres decir, por ejemplo, que ya los corredores son distintos, ¿en qué sentido? Sí, sí, bueno, pues tú lo comentabas, hará 15 o 20 años se preparaba la prueba con ciencia, muchos meses de entrenamiento para poder participar en esa prueba. Hoy en día creo que en parte también se le ha perdido un respeto a esa distancia y a esta prueba, y que también el perfil del propio deportista, del propio corredor, es muy difícil, es muy diferente, ¿no?, al de aquellos que se atrevían a hacer esta distancia. Para que nos entendamos, se ha puesto de moda. Sí, te he entendido perfectamente. Creí que era eso lo que me quería decir, pero quería asegurarme para no meter la pata. Vamos a ver, las casas comerciales. Aquí lo que va todo es el dinero. Aquí hoy es ponerte la cerpita, ponerte las medias hasta arriba, ponerte la mochila X, ponerte no sé cuánto, y eso es lo que está vendiendo. Y como se está vendiendo todo eso, ya cualquiera es corredor. Tú te metes en el Decathlon con 300 euros, sabes, es un corredor. Y ahí es donde está el error. Ahí es donde nos estamos equivocando. Efectivamente, antes preparábamos esa prueba, como tú dices, con mucho respeto, muchísimo respeto. No mío, sino muchísimo respeto. Hasta que no estábamos seguros, no nos metíamos en cosas así. Hoy en día, hombre, afortunadamente todo el mundo no lo hace. Uh-huh. Pero desgraciadamente sí son muchos los que le faltan el respeto y nos metemos en ese tipo de pruebas. Y esa prueba, aunque a mí me puede pasar perfectamente, como he experimentado y usted, me puede pasar mañana, me puedo caer muerto de un infarto, evidentemente, a mí y a cualquiera, eso está claro. Pero lo que está más claro todavía es que la persona, que por muy preparado que tú vayas del Decathlon, no vas a correr más. Ni por muchos geles que te estés tomando, vas a correr más. ¿Entiendes? Eso no lo había de antes, los geles no lo había de antes, las cosillas así no lo había de antes. Hoy en día te venden muchas, las casas comerciales, aprovechando la moda a la que tú te referías anteriormente, se están aprovechando de tal manera que te están vendiendo lo que les dé la gana. Mañana te ponen una mierda empapeladita ahí, muy baratita, y es que con eso corren más, y eso se vende que no veas. Porque como te dije antes, somos borregos, ¿dónde va uno? Van todos. Y simplemente dedícate a entrenar, a comer sano, a beber sano, a cuidarte, y conseguirás lo que tu cuerpo te pueda dar. No pretendas conseguir más de lo que está consiguiendo aquel, que porque aquel lleve las calzonas X o la mochila tal y tú te la compres, también no vas a correr igual que él. Que él es él y tú eres tú. Que aquí cada uno somos diferentes. Vamos a dejarnos de tonterías ya. Pero eso es lo que pasa. Está lleno de tanta gente comprándose cosas y creyéndose que porque se pongan o coman o tomen van a correr más que fulanito o igual que fulanito. Que ahí es donde se están aprovechando todas las casas comerciales, son los que están ganando con todo esto. Las casas comerciales y las organizaciones que se están dedicando a ganar dinero con este tipo de pruebas. Entonces, esa diferencia sí ha cambiado. En cuanto a lo que tú me dices, con respecto al corredor de antes, sí ha cambiado. Yo no digo que sea mejor ni peor, simplemente ha cambiado, es diferente. Y lo que yo tengo muy claro que yo me quedo con lo anterior. Yo me quedo con la que he mamado, con la que he vivido, y años luz de la que hay ahora. Pero bueno, supongo que son épocas, edades, circunstancias, y cada uno lo que ha vivido tiene que seguir para adelante. Yo no la cambio. Habré cambiado algunos conceptos en cuanto a equipación, no te voy a decir que no, porque siempre la calidad es la calidad, eso está claro. Pero en cuanto a cositas de tomar, como hay por ahí, que se toman antes de salir, ya se están tomando los geles, eso es horroroso. Yo he hecho los 166 kilómetros sin tomarme un puto gel. Ni uno. Y a mí no me ha pasado nada. Yo he disfrutado y he vivido. Y en cualquier carrera. Yo en esta, por supuesto, de la 101 ni te cuento ya que no me tomo nada. Pero ya es que se toman cosas que a lo mejor tu cuerpo no las admite, no las asimila bien. Tú tienes que intentar primero de conocerte a ti mismo antes de empezar a comprar. Es que compras los geles con las zapatillas y todavía no te has puesto a correr. Espérate, joder, a ver lo que tu cuerpo te dice, ¿no? Pero bueno, me repito que yo porque los vendan no creo que sean mejores. Simplemente que son buenos para el que lo vende. Parece que es bueno. Yo ya cada uno tendrá su opinión y demás, pero repito que sí, que el corredor ha cambiado muchísimo con respecto a lo que es ahora, a lo que era anteriormente. Y no quiero decir que sea ni peor ni mejor, les vuelvo a decir lo mismo, somos diferentes. Y cada uno entenderá y deberá de coger lo que crea más conveniente, ¿no? Sí, de hecho el problema es que, o al menos yo lo entiendo así, que una prueba se vende de tal manera y luego resulta que es de otra, ¿no? Te está vendiendo una historia y una mística a su alrededor que poco a poco ha ido desapareciendo, porque después también se participa en otras pruebas que, bueno, pues lo dicen directamente, lo organiza una empresa, la prueba es de ultrafondo, es así, y no hay tanta controversia, ¿no? Claro, exactamente. Es que nos están engañando, nos están llevando poquito a poco a donde ellos quieren. Y es lo que están consiguiendo. Porque yo voy a muchas pruebas, las que son, por donación de no sé cuánto, tu dinero va destinado a tal. Pues mira, pues yo sé dónde va ese dinero, o sé de qué manera va y sé lo que me van a dar. Pero en esta prueba que te venden, que no sé cuánto, y ahora resulta que este año, que me lo ha dicho Rubén esta tarde, yo lo había leído ya el día anterior, pero bueno, que los premios solamente dan a los tres primeros de categoría, absoluto, masculino, femenino, y los de equipo, es decir, que por categoría incluso no han dado. Bueno, no sé ya hasta qué punto, ¿no? Un puto muñeco que no te vale nada. Darlo por categoría y desmotivando tanto a las féminas como a los masculinos en distintas categorías, creo que se puede motivar. Bueno, la gente no participa por ganar, porque todo el mundo no puede ganar, eso lo sabemos todos. Y en estas pruebas más aún, participa porque tu medalla de haber finalizado, eso es lo importante, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una cierta motivación en las categorías de promesa, senior, veterano, máster, tanto masculino como femenino. No, claro, imagínate el cuarto, el que llega al cuarto, ¿qué se lleva? No se lleva nada. No se lleva ningún recuerdo de un esfuerzo que ha hecho la criatura para intentar quedar el cuarto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vamos, no estamos hablando más que de un muñeco, no estamos hablando de 1.000 euros. Sí, estamos claro. Hablando de un muñequito, un cabezón que lo pone allí en el orto mueble para quitarle el polvo. No tiene un arte para eso, pero cuando tú lo veas, dices, coño, el esfuerzo que yo he hecho, ahí está recompensado de alguna manera. Uh-huh. Pues bueno, pues esta prueba ya ni eso siquiera. La camiseta no te la mete como la metía de antes en la bolsa, cuando tú recogías dorsal ya tenías tu camiseta por lo menos, no. Ahora la tienes al final. Si terminas la prueba la tendrás, si no, no. Y si la quiero la compras. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea que ya se mueve todo, la camiseta y la sudadera. Se mueve todo, yo qué sé, esto no es lo que hemos vivido. Nosotros no hemos vivido esto, como se ve tan triste. Pues bueno, yo recuerdo que la primera o la segunda edición nos apuntamos allí, en Ronda nos apuntamos, nos inscribimos allí. Sí, posiblemente habría había mucho menos inscritos, mucho menos corredores, claro que sí. Pero era otra cosa tan sana, tan bonita, tan natural. Y hoy en día te lo están vendiendo todo, de que tú para correr, como por ejemplo la Transbuscaña, el año que viene, que ha sido esta semana, pues ya te tienes que apuntar la semana que viene otra vez, ¿no? Es un año entero de apuntarte y pagándote de dinero. Es que hay cosas que tendrán que ser así, no lo digo que no, pero que a mí eso me echan para atrás. A mí cada vez estas cosas me están echando más para atrás. Y al final pues terminaremos, pues, como siempre, corriendo las carreras más sencillas de inscripción y más agradables y más amistosas y ya está. Y si no, pues a salir a entrenar al monte y se acabó, uh-huh. Que también viene bien. Pues, Juan, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos fuera de tiempo. Y tan solo quería comentarte, o recordar eso, que tu próxima cita importante relacionada con el ultrafondo, la Sierra Nevada, ¿no? Lo que es el Campeonato de España de Ultrafondo, la Festival Mountain, que acoge este año también, como decimos, esa prueba de ultrafondo, ¿o tienes alguna entre medio? Bueno, supongo que alguna caerá, pero serán chicas, serán algunas nocturnas aquí en Espera, en Barbate, que siempre me gusta participar en esas pruebas de noche, que son muy bonitas, pero de 17, 20 o poco por ahí, más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como prueba principal, ahora mismo es la que te has mencionado antes, la de Sierra Nevada. Uh-huh. Quiero ver si puedo conseguir esa ultra, que tengo interés en hacerla. Y bueno, y pensando en la Breña, y por supuesto en el Genal, si todo va bien, pero vamos, ya son las piernas las que irán hablando, las que te marcarán, a ver lo que ocurre, las que marcarán el camino. Pues nada, Juan, muchas gracias por atendernos, por habernos contado tu experiencia este año en los 101, mucho ánimo pues para las próximas citas y nada, pues a seguir en esta línea. Vemos que físicamente parece que los años no pasan por ti, ¿eh? Bueno, se pasan. Lo que pasa es que parece que no de fuera, pero por dentro se nota y en muchos sentidos se nota. Jesús. Ya lo notarás tú también. Bueno, espero que sí, por lo menos síntoma de que iré cumpliendo años. Exactamente, ojalá lo notes. Bueno, por supuesto, permíteme que felicite a todos los corredores, porque han sido impresionantes el número de ubriqueños que ha estado este año y creo que en su totalidad hemos finalizado, ¿no? Lo cual eso un 100% de finalizar, eso tiene mucho mérito. A nosotros, una de las cosas que recuerdo que el comandante Pajares nos hablaba era que estábamos muy contentos con la gente de Ubrique, porque siempre que íbamos casi todos terminábamos y siempre íbamos un número alto de ubriqueños. En esta ocasión no ha sido menos. He escuchado, creo que Juancho nos lo ha mentado, y Agüera, dos que sí, yo vi por allí, te lo digo. Sí, a Juan Antonio sí, Agüera no. Ah, vale, Agüera no. Bueno, pues ellos lo sé que estuvieron. Es muy difícil, comprendo que es muy difícil que tú puedas verlo a todos, pero que a ver si de alguna manera, pues para vernos todos, echar una foto, porque es importante que de veintitantos corredores hayamos finalizado todos, es para darle un aplauso muy grande a todos, ¿no? Desde luego. Dice mucho de los deportistas ubriqueños. Dice mucho de los ubriqueños. Juan de Dios, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Dios. Y nosotros nos despedimos ya porque, como decimos, estamos pues 9 minutos por encima de nuestro tiempo y nos hemos pasado 3 pueblos. Mañana volvemos a eso de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz tarde.